para atender la demanda de salud. FM Moreno, estación de información. Habitualmente no arrancamos así este programa. Habitualmente escuchamos una canción que es como una especie de presentación y saludamos con un poco de alegría, tratando de difundir las cosas que pasan en la zona, en Moreno, en el país, y tratando de difundir lo que hace la gente de los barrios, de las organizaciones sociales, en cuanto a cultura, política, más que nada la juventud. Este es un programa que está pensado y orientado para la juventud. Pero bueno, hoy nos parecía que no era un día para arrancarlo así, porque la noticia que se conoció ayer nos dejó bastante culo para arriba, para decirlo gráficamente, a todos. Estoy hablando del caso de Luciano Arruga, que finalmente en el día de ayer se encontró el cuerpo enterrado en el cementerio de la Chacarita. Luciano está desaparecido hace 5 años y 8 meses, estaba desaparecido. La familia expresó, me parece que un poco de alivio, después de tanto tiempo de búsqueda, de tener al menos la certeza, que no es menor haber encontrado el cuerpo. Me parece que en el fondo todos un poco lo sabíamos o lo pensábamos, de que no iba a aparecer con vida, ¿no? Pero bueno, la esperanza no la podíamos perder de alguna manera. Esto lo vemos reflejado por ahí en el llanto de la madre, que se emocionó y se puso mal en el día de ayer, cosa que los medios tuvieron que resaltar, obviamente, para ponerle un poco de amarillismo a esa conferencia de prensa, donde Vanessa, la hermana de Luciano, se encargaba de pedir el respeto necesario, que entiendan la situación de la familia en este momento y que no busquen otros referentes que no sean ellos para hablar del tema. Porque obviamente el oportunismo nunca falta y siempre hay gente con intenciones de llevar un poco de agua para su molino ante estos hechos. No va a faltar el que diga o el que piense que se hizo justicia o algo por el estilo. La verdad que lo que pasó con este caso, lo que es, me parece, el comienzo de una investigación a partir de ahora, donde el Estado es el responsable completo. Y esto queda más que demostrado porque Luciano estuvo detenido en el destacamento policial, le tomaron las huellas digitales y después, según la versión oficial, fue liberado y murió atropellado en la General Paz. O llegó muy herido al hospital, donde finalmente murió, al hospital Santoyani. La familia había ido al hospital esa misma noche y no le dijeron nada que estaba Luciano allí, estaría aparentemente sin ser identificado. Y bueno, después la causa se archivó porque fue enterrado como un no identificado, un NN, como dicen los milicos, ¿no? Y 5 días después de la desaparición, la familia presentó un recurso de amparo, un habeas corpus, para que justamente el Estado intervenga en la búsqueda urgente de ese joven, y un juez dijo que no correspondía. Pasaron 5 años y 8 meses, hace pocos meses, semanas, estuvimos hablando del tema, la causa tuvo una especie de avance, finalmente se aceptó este recurso de amparo por parte de, perdón, este habeas corpus por la Cámara de Casación. Funcionarios, después de 5 años y 7 meses, tuvieron que ir a declarar, después de todo este tiempo, sobre su inacción en este caso, funcionarios del gobierno provincial y del gobierno nacional. Obviamente no fueron los que salen en las fotos de los diarios, fueron los empleados de ellos. Y ahora, bueno, finalmente la noticia de la aparición del cuerpo sin vida de Luciano Arruga. Un poco lo que vos decías, ¿no? Lamentablemente era algo que se pensaba, siempre teniendo la esperanza de que no sea así, porque, bueno, hablaba de un comportamiento del Estado no correcto, por calificarlo de una manera más bien política, de un comportamiento del Estado que dejaba mucho que desear y que de cierta manera preocupaba a uno mismo, porque a cualquiera le puede pasar lo que le pasó a Luciano en época de democracia. Todavía yo sigo leyendo, sobre todo en página 12, que suelo leerlo a la mañana comparándolo con otros libros, y sigue mucho el tema, ¿no?, de la democracia y los de la dictadura, los juicios de la dictadura y demás. Pensar que hoy en día esas prácticas de la dictadura y demás se siguen practicando, valga la redundancia, digo, nos deja y deja una sensación a todos los que estamos acá de desprotección cuando es el Estado mismo el que lo hace. Ayer nadie, como era de esperarse, ningún representante del Estado ni nada, salió a dar declaraciones, ¿no? A explicar un poco de esta inacción. Tampoco era esperable que esto sucediera, ¿no? Nadie esperaba que lo hagan. Pero bueno, quizás hubiera sido un acto correcto después de 5 años y 8 meses, como decías vos, de desprotección. Sí, y esto se supo. Se supo quién era Luciano Arruga a partir de que la familia no bajó los brazos, de que nunca dejó de buscarlo. Sí, y mucha gente, muchos amigos, muchas organizaciones fueron a ponerle la espalda a esa familia, a bancar esta búsqueda de Luciano. Tal vez sea el momento de empezar a hacer un duelo. Sí, porque ya hemos encontrado el cuerpo de Luciano. Y tal vez esto sea un rayito de luz en el horizonte para empezar a esclarecer qué pasó ese día con Luciano Arruga. Esto es Aguafuertes, estamos en FM Moreno 90.1 hasta las 10 de la noche. Un grito en mi antebrazo de sinuosa persuasión. Supura con holgura la avidez de un corazón. Sulfura con locura mi niñez y su expresión. Alcanza erradamente a descubrir su resquemor. Si supieran de los fantasmas que convierten mi descanso en tormentos, no serían más piadosos los que insisten en matar mis elementos. No. Yo hice que el chasquido de mi yo más interior refleje en otras almas. Sé que el castigo de un estado represor no se vuelva perceptible hasta en el último rincón, hasta en el último rincón, hasta en el último rincón. En las paredes, en las celdas, en el sol. Yo creo que se puede, que se quiera, es mi intención. Yo lucho por mi madre, por la tuya y por lograr que entiendan que el planeta es una madre por palmar. Cuando estaba por sucumbir a la obediencia, una luz rompió la puerta. No, niño se hizo santo de un dudoso corazón. mando a los que salvan esta falsa salvación. Luciano ha aparecido cuando desapareció. No, no, no, no. Luciano ha aparecido y enterró a la confusión. Enterró a la confusión. Voz es la voz que un botija en sigilo. Convirtió en grito etéreo. Callarle es un crimen del orden sumiso. Por eso abro el juego. Por eso abro el juego. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Ayer por la noche, tarde, mejor dicho, tarde-noche, sí, arrancaba, se ponía en marcha el 6 octubre callejero. A las 6 de la tarde comenzó el desfile que salió desde el Churqui por las plazas céntricas de Moreno. Ajá. Y este año no estuvo Gendarmería, pero estuvieron... No. Bueno, en realidad no estuvieron presentes en el desfile. Había un acto político por el Día de la Lealtad. Ayer. Sí, pensé que me estabas hablando el año pasado. No, vino, sí, ayer. Vino el gobernador, vino un montón de gente. ¿Estuvo? Che. Sí. Mirá qué bien. Sí, sí. Por eso será que empezaron a hacer algo sobre Victorica. Por lo menos ahora pintaron sendas peatonales. Sí. Y bueno, en el medio del desfile y de las presentaciones de las obras, todos íbamos charlando un poco, justamente comentándonos unos a otros esta noticia que recién se conocía, ¿no? De la aparición sin vida de Luciano Arrúa. Sí, de que encontraron su cuerpo y fue bastante raro, ¿no? El clima, si bien había alegría por la inauguración de un nuevo festival, hablando así entre todos los que estábamos por ahí, teníamos una sensación bastante rara de esto que había pasado, ¿no? Había aparecido sin vida el cuerpo de Luciano Arrúa y en las condiciones en las que apareció. Hoy se está desarrollando la segunda jornada del Octubre Callejero. Por las cuestiones climáticas que están presentes, que es una especie de lluvia con intermitente, sí. ¿No? Sí, creo que a rato cayó, finalmente a las 6 de la tarde cayeron unas gotas, pero no creo que esto opaque lo que va a ser esta fiesta de Octubre Callejero. Bueno, por esa razón climática se decidió la función que se iba a hacer en la Plaza Catonas. A las 5, a las 6 y a las 7, 3 obras se presentan hoy en esos horarios. Ya se presentaron y se están presentando, mejor dicho. Sí. Trasladarlas al Centro Cultural Las Catonas, allí en ese barrio. Sí. Son 2 cuadritas nomás de ahí de la plaza. Sí, mañana domingo continúan las funciones. Ya les vamos a estar pasando esa información. Uh-huh. De este 6º encuentro de teatro callejero, que son espectáculos gratuitos. A la gorra, sí, para los artistas que vienen del país, de Chile, de sí, México. Muchos chilenos. Sí. Y también de nuestro país. Sí, también, muchísimos. Pero también tenemos agenda con otras actividades que se van a estar realizando esta noche. Muy bien, para empezar, hoy en la noche, a partir de la 1 de la mañana, sí, Rita, sus curiosa alegría, Juglars y Sin Identidad se van a estar presentando en Maulas, sí. La dirección de Maulas es Independencia 2817, a partir de la 1 de la mañana aproximadamente. Muy bien, otra fecha para hoy. Orions presenta la legendaria banda del rock nacional. Va a estar presentándose en La Perla del Once el sábado 18 de octubre a las 9 de la noche. Temas de todas las épocas y algo nuevo con la magia de siempre. Mira, nunca había escuchado nombrar a esta banda. No, pero parece se que se autoproclaman legendarios. Bueno, La Perla del Once, tiene confitería pinta y bar muy emblemático de lo que es el rock nacional. Está en Once, justamente, en Avenida Rivadavia, al 2800, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, te cuento algo, pero más cercano del oeste. Nos vamos a la ciudad de Aedo, ¿sí? Este año la gente del Transformador lleva adelante, sábado tras sábado, encuentros culturales. Para este sábado 18 de octubre, te cuento, ¿sí?, que va a estar presentándose Trazos y Canciones, es el título de esta noche, de esta fiesta, donde van a estar tocando Edu Herrera, Habla Laura, Tomás Aurelio y expone Pancho Pepe, va a exponer dibujos, así que si tienen ganas de acercarse, como siempre, sábado a las 21 horas, el Transformador de Aedo abre sus puertas con actividades a la gorra, gratuitas, ¿sí? Caseros al 200, esquina Lavallol, a 2 cuadritas de la estación de Aedo. Muy bien, también para hoy en la noche hay otra propuesta, sí. Sin Recursos, No Tiene Nombre y Nonset se van a estar presentando en el Centro Cultural Alfonsina Tango. La gente que no conoce dónde queda este centro cultural es en Avenida Storni, al 1219 en La Reja, sí. A partir de las 22 horas, si tienes ganas, acércate. Sin Recursos, No Tiene Nombre, más conocida y, perdón, NTN o Nonset. Bien, de todo para hacer. Esta noche también se va a presentar en la Casa de los Nadies Rock and Blues, Desprolijo 66 y Hermanito Caín a partir de las 23 horas con una entrada de 20 mangos. La Casa de los Nadies está en Yoli 608 entre Asconapé y Doctor Vera, frente a la Plaza Mariano Moreno. Bien, yo tenía una fecha acá, pero hay que preguntar por inbox, así que ¿tenés algo de mañana? Es lo que hablo. ¿Tenés algo de hoy, digo? De hoy y de mañana tengo nada más. Mostrame. Van a estar tocando Brutos, Inufia, sí, y PDES. Hoy mismo, esta noche, se van a estar presentando en Manabar, sí. Esto es en Morón, la dirección de Manabar. Ajá. Es Bartolomé Mitre 791. Bien. A partir de las 23 horas, me estaba faltando eso. Bárbaro. Bueno, para mañana, ya pasamos a mañana, ¿les parece? Pasamos a mañana. Hace un rato contamos que estaba el Octubre Callejero, ya te cuento de qué se va a tratar la fecha de mañana. Sí, a partir de las 15 horas tempranito, en lo que va a ser Bon Jovi Pfizer, se va a estar presentando una compañía de teatro argentina que se llama Al Mal Paso Teatro. Esto va a comenzar a las 15 horas, ¿sí? Y luego, seguidito, a las 16 horas, va a estar la agrupación teatral Divalblo, que es de Colombia, ¿sí? Pero no finaliza el octubre ahí, sino que a las 18 horas va a estar en la Plaza Mariano Moreno, ¿sí? Menso Mujeres es... No, es Menso Mejujes. Mejujes, leí mal. Menso Mejujes a las 18 horas, a las 19 horas, Gato en la Espalda, que son unos chicos de Chile, ¿sí? Y se va a cerrar mañana domingo con la gente de La Tremolina. No sé si se acuerdan que el Churqui hace unos años atrás se llamaba Espacio Tremolina, que se hacía teatro también. Uh-huh. En el Churqui a las 20 se van a estar presentando ellos. Y se va a cerrar la noche del domingo a las 21 horas con Fino Blues y La Vieja, que es una compañía de teatro argentina. Muy bien, tengo una fechita más para mañana y dale, cerramos si les parece. En Funky Bar, a partir de las 9 de la noche, van a estar presentándose mañana domingo también Pura Suerte. Es una banda que hace en tributo a Los Redondos. Y con ese nombre. impar y caídos del catre, ¿sí? A partir de las 9 de la noche, como les decía, 15 pesos la entrada. Funky Bar queda en Independencia entre España y la otra que no me acuerdo el nombre. Libertador. Exactamente. Vos querés cerrar, pero yo tengo una para cerrar. Todo tuyo. A menos que alguien más tenga algo para cerrar. No, por ahora no. Bien, para el jueves 23 a las 22 horas, Dreyfus y la mordida de Almada. Sí, así que eso lo van a encontrar el jueves 23 a las 22 horas en Funky, Independencia 2817. Muy bien, te recordamos, o mejor dicho, te decimos, porque todavía no te habíamos dicho las vías de comunicación con esta radio, con este programa. Nos puedes llamar al 466-6559. Tenemos Facebook, si estás conectado somos Aguafuertes por FM Moreno. O podés mandarnos mensajes al 15-6132-0287. Mensajes o WhatsApp, lo que más te convenga económicamente. Bueno, y ahora un poco de música, ¿no? ¿Qué hay ahí? Vamos a escuchar a Rock and Blues con El Blues del Ángel Negro.

Bien. Bien, está buenísimo. Siempre. Bárbaro. Bueno, ¿tenés gente ahí para charlar, Cristian? Estamos con Lele, uno de los chicos del Centro Cultural, si querés. Dale. Ahí te lo paso. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Hola, Víctor, ¿todo bien? Bien. Acá estamos acá en el centro escuchando, no sé si se escucha de fondo la obra, está ahí en clown, uno haciendo unos tipos de magia, la verdad, bueno, muy divertido. No sé si se escuchan las palmas. No, tal vez no escuchamos nosotros aquí, pero bueno, seguramente la deben estar pasando muy bien. ¿Cómo se sienten de haber recibido en el Centro Cultural, de ser sede este Octubre Callejero? Bárbaro, la verdad, bárbaro. Fue hace rato que estábamos esperando esto y bueno, estuvimos todo el día preparando. Fue un día raro, no sabíamos si hacerlo en la plaza, hacerlo en el centro. Finalmente le hicimos fuimos a la plaza, armamos todo y cuando se estaba alargando, largó a llover y trajimos todo para el centro. Pero la verdad que con muchas ganas, sí. Contentos, los chicos están acá, se están diciendo muchísimo. ¿Cómo fue la recepción por parte del público de allí del barrio? Se acercó mucha gente y esto de en el cambiazo, ¿no? De estar en la plaza y tener que salir rajando por la lluvia, ¿cómo fue ese sí, cambio? La verdad, mejor, sí. Cuando antes de arribar no había mucha gente, pero ahora está lleno el centro. Ahora no sé si se escuchan las palmas, casi que no se puede entrar de la gente que hay. Se escucha ahí algo, se escucha. Sí. Ahí se escuchan los aplausos, ¿no? Sí. ¿Y qué tal las obras que pudiste ver? ¿Qué te parecieron? Bueno, recién estuvo un clown, un payaso, haciendo truco de magia muy lindo. Ahora hay otro clown también. Reír con una bicicleta mini, como la de Crossy y el payaso, y ahora estoy en una obra de teatro. Bien, imagino que con el tema de la lluvia y el cambio de sede se retrasó un poquito el cronograma. Sí, exactamente, se retrasó, pero bueno, la verdad es que ahora no está lloviendo y el clima está buenísimo. Y ahí adentro del centro también está el ambiente, la verdad, muy... Bueno, buenísimo. Nos pasás, te agradecemos por estos minutos de charla y te pedimos que si nos pasás con Cristian. Un abrazo. Hola. ¿Aló? Lo tenemos a Cristian del otro lado, o perdimos la señal ahí. Por eso se fue a ver la obra, nos dejó. Desapareció. Acá. Desapareció. Y sí, yo lo haría, discúlpenme. Bueno, se cortó. Se cortó, sí. La comunicación. Sí, se cortó. Sí, sí, deseo realizar otra llamada. Deseo me encantaría volver a que no se hubiera cortado. Claro. Vamos a llamar nos de nuevo a Cristian. Dinero. A ver si. No, tenemos dinero, pero. Redial tenés que apretar. Sí, no, teníamos no se un puede montón. Apretar Redial. Ah, no. Ah, cierto. Es una locura. Sí. Las viejas tecnologías, ¿no? Yo nunca la evocaba. Yo hasta que. Siempre había un número que me fallaba y todo, ¿no? Es un embole, pero bueno. Tenemos la oportunidad de volver a charlar con Cristian. Estaría bueno preguntarle por Bon Giovanni. Cristian está laburando fuertemente con los compañeros de Fol en los distintos barrios ahí. Por la función de mañana. Por la función de mañana. ¿Y cómo está el barrio, no? Porque si para no olvidarnos que en febrero, frente a la gran lluvia que hubo, se inundó todo el barrio, sí, porque está en una hondonada bastante importante, sí, al lado de lo que es el arroyo Las Catonas. Y cómo se encuentra el barrio hoy día, ¿no? También un poquito ver cuál es la realidad de Bon Giovanni hoy, sí, después de que el gobierno municipal prometió obras sobre el arroyo para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Eso me gustaría conocer un poquito. Sí, bueno, mientras les recordamos el cronograma de mañana. Sí. En la Plaza de la Lucha, esto es en el barrio Bon Giovanni, a las 15 horas y a las 16 con funciones. Después, a partir de las 18, funciones en la Plaza Mariano Moreno, 18 y 19. Y un poquito más tarde, en el Churqui, a las 20 horas y a las 21 también mañana. Entonces, 6 funciones en total en 3 sedes distintas. Bastante surtidito, de Argentina, Colombia, Chile, como el Octubre acostumbra. Y el día lunes, ya te estiramos un poquito más la agenda, en el Instituto Riglos, esto es al lado de la Universidad de Moreno, claro, a las 11 horas una compañía de Perú y a las 14, más locales que nunca, Tercer Cordón Teatro, sí, de Argentina presentándose ahí en el Instituto Riglos. Sí, recordar, ¿no?, de que estas actividades se llevan adelante gracias a Tercer Cordón Teatro y el equipo organizador del Octubre Gallejero, donde se pone mucho esfuerzo durante casi todo el año, se trabaja para que estas funciones se lleven adelante. Valorar el trabajo no solo de los compañeros, sino también de la gente, de las compañías que viajan hasta Moreno, de los distintos puntos de Latinoamérica, se valora muchísimo a través de la gorra, ¿sí? Todos espectáculos gratuitos. Uh-huh. El que pueda aportar, aporta. El que no tiene, no aporta. Esto me parece que es muy importante, ¿no? Sí. Tanto trabajo para que la gente empiece a valorar, ¿no? Uno valora con 5 pesos, con 10 pesos, con 100 pesos, que a veces sucede. Está bueno. Seguro. Esta mañana la escuchaba a Lara, que estuvo en Compañeros de Clase, aquí en sí, esta radio. Nos primerearon, porque yo quería que vengan los compañeros. Diciendo que era el octubre más autogestivo de todos, porque este año por primera vez el festival no tiene el apoyo de nadie. De nadie. Más, ¿sí?, que de la gente. Más que de los que están laburando, los que te lo están sosteniendo. Pero bueno, en concreto me refería al Instituto Nacional del Teatro, que en los últimos años estuvo brindando un subsidio, como brinda, sí, un montón de festivales de teatro, pero este año no se cuenta con ese subsidio, lo cual hizo que haya que laburar mucho más antes en juntar dinero para toda la logística del festival. No solo el Instituto Nacional de las Artes, sino tampoco del se teatro. Tiene del teatro. Tampoco se tiene el apoyo del municipio, ¿no? Porque 3 meses antes de esta fecha se presentaron los permisos para que se pueda ocupar los espacios públicos. Igual se ocupan, ¿no? Pero poder garantizar el espacio tenga electricidad, que estén en los cortes de calle para que no surja ningún inconveniente ni nada. Como siempre, como lo hicieron el año pasado, parece que Moreno... No importase la cultura que no lleve la bandera del municipio, lamentamos muchísimo eso, ¿sí? Como hemos dicho hace programas atrás, que decíamos buenísimo que en el Teatro Leopoldo Marechal haya obras y espectáculos gratuitos, también tenemos que decir que, muchachos, en cultura tendrían que ponerse un poco las pilas, ¿no? Hay mucha gente trabajando en Moreno y no solo es colgarse la bandera del municipio. ¿Te parece que escuchemos? Vos estuviste charlando, sí, hoy con una compañía de Chile, ¿verdad? Sí, hablamos con Gato en la Espalda, esta compañía chilena que ayer en la segunda jornada, en la primera jornada, pero en la segunda obra. Tanda, oh, claro. En la segunda obra, perdón, se estuvieron presentando en la Plaza Mariano Moreno, como hoy lo están haciendo en Catonas, y como mañana van a repetir en la Plaza Mariano Moreno, estuvimos charlando un ratito, ¿sí?, con ellos para que nos cuenten de cómo se sienten con este octubre y cómo es llevar teatro a la calle, teatro en lugar donde no hay teatro. Bueno, nosotros somos Gato en la Espalda, de Santiago de Chile, y como Gato en la Espalda nació el 2008. Algunos de los integrantes, los fundadores, vienen haciendo teatro ya desde el año 2000, pero como Gato en la Espalda es del 2008 en adelante, y en la actualidad somos 11 integrantes. ¿Y en dónde nació? En Santiago de Chile. Todos hacían teatro independiente, o sea, ninguno es actor profesional de carrera que haya estudiado la profesión, todos tenemos otras profesiones. Hay diseñadores, profesores, bibliotecarios, trabajadores sociales, periodistas, contador. Y hacían todos teatro de diferentes formas y se fueron conociendo a través de redes. Y el 2008 se concretó y le pusieron este nombre y así trabajamos hasta el día de hoy. ¿Cómo es el teatro en Chile? Hay mucha diversidad de teatro. El teatro en Chile nace hace 80 años aproximadamente con el teatro universitario. Teatro de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que son las universidades tradicionales más antiguas del país. Y se ha ido masificando, en un principio esas eran las principales escuelas de teatro, pero el año 81 hay una reforma universitaria y educacional a nivel general, y de ahí empiezan a nacer las escuelas de teatro dentro de las universidades privadas, existen escuelas de teatro en institutos profesionales, existen escuelas de teatro que no están acreditadas y existen, bueno, las compañías de teatro independientes. Nosotros somos independientes, somos autogestionados, no vivimos del teatro, por lo que te explicaba antes. Llevamos teatro a lugares no convencionales o a salas, o sea, o a lugares donde la gente no está habituada a ver teatro. Llevamos teatro a las plazas, a las juntas de vecinos, a municipalidades, a colegios o en general a donde nos inviten. Nosotros no cobramos por llevar nuestras obras a estos lugares, siempre pasamos la gorra. Con el aporte voluntario que recaudamos sirve para la compra de nuestros materiales, maquillaje y ese tipo de cosas. ¿Cómo llegan a Octubre Callejero? Nos invitaron porque nosotros participamos en enero de este año en Entepola. Entepola es en un encuentro de teatro popular latinoamericano que se hace en un sector popular de Santiago y ya hace 25 años y fracción. Tiene varias versiones, allá también van compañías de teatro de diferentes países de América Latina y ahí conocimos a los chicos de Tercer Cordón Teatro y ellos nos invitaron a participar en Octubre Callejero ahora. ¿Cómo se sintieron ayer en la apertura, con el desfile y la primer función de Gato a la Espalda aquí, en Argentina? Nadie puede saberlo, de Enrique Bunster, era la obra que dimos ayer, es nuestro segundo montaje. Bien, fue una bonita experiencia, de partida porque es la primera vez que participamos en una actividad fuera de Chile. Segundo, porque nunca habíamos participado nunca en un pasacalles, así que fue muy entretenido. Si bien no debiéramos haber participado, a lo mejor porque teníamos que estar arreglándonos para la presentación de la obra, era una experiencia que queríamos vivir y lo disfrutamos todos muy bien. Y la obra, estábamos muy nerviosos, como toda obra cuando uno hace su primera función. Me imagino que hoy día en Las Catonas vamos a estar un poco más relajados. A ver, si me puedes hacer una definición para ustedes, ¿qué significaría Octubre Callejero? Encuentro, poesía, pasión, teatro, arte. Todo libre, todo compartido, todo comunitario, todo colaborativo. Eso. Gracias. Gracias a ti. Sobre el agua. Sí, vomito. Esta paranoica estupidez macabra sobre estos trozos de amarga sobre espera. Estos trozos de amarga espera. Ante esta castrada y fétida sumisión cultivada. Ante esta castrada y fétida sumisión cultivada. Cúbrete el rostro y llora. Y llora. Pero no te contengas. Pero no te contengas. Vomita. Vomita. Vomita. Vomita. En aguas fuertes, invitación al vómito. De lo expresado por Ramón Baiviene, en los alegatos del juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención, La Cacha. Digo en un vómito intolerable, maldita policía. Foucault realiza una crítica a la teoría del conocimiento, tomando varios tramos de una obra de Nietzsche. Allí sostiene que entre el conocimiento y las cosas que éste tiene para conocer, no puede haber una relación de continuidad natural, sino que hay una relación de violencia, dominación, poder y fuerza. El conocimiento es una relación de poder. Quien determina el poder establece la verdad. No es verdad, Luciano, que aquella nefasta noche tuvieras un accidente de tránsito cruzando la avenida hacia ningún lugar lejos de nosotros. Siguiendo estas ideas, podemos afirmar que la dictadura cívico-militar, quien definió la significación del término desaparecido, y que la democracia no se ha ocupado en erradicar, incluso hasta el día de hoy, sigue proyectando esos efectos. Esa significación se puede seguir pensando esta problemática desde el prisma de la dictadura. Hoy nosotros queremos resignificar el término desaparecido. Los desaparecidos no son una entelequia, que no están ni vivos ni muertos, deambulando en el tiempo como fantasmas. Lo único que continuó en el tiempo acechando como fantasma fue el ocultamiento de tu muerte, garantizando la impunidad y haciendo que nosotros nos aferremos a esa idea siniestra, a esa probabilidad irracional de tu regreso. Tu asesinato es una prueba irrefutable de que el término desaparecido impuesto por la dictadura aún irradia su significancia. ¿Cuándo terminaron las privaciones de la libertad que se juzgan? ¿Cómo terminaron esas privaciones de la libertad? ¿Dónde están los muertos de La Cacha? Hasta ayer me preguntaba, ¿dónde está Luciano? En más de un escrito aparece la frase, aún continúa desaparecido. ¿Qué quiere significar esta frase? ¿Qué o quién continúa desaparecido? El sujeto, la muerte o el delito. En esta frase la persona desaparecida se confunde, se fusiona con el delito perpetrado. Este adverbio de tiempo, aún, seguido del verbo continúa, genera un laberinto de tiempo presente. Amalgama a la víctima con el delito padecido. Desaparecido el cadáver, no aparece el delito. Pero aparecido tu cadáver, el delito flota, visible, putrefacto, parece llevar luces rojas en la frente, es más enorme que antes. Ni vos ni el delito son fantasmas ahora. No flotan en la gran duda del tiempo y del espacio. Porque tampoco las muertes de las víctimas terminaban con el delito. Ni el plan de exterminio de la dictadura terminaba en ese momento. Luego de la muerte continuaba el plan sistemático. Continuaba el delito. Continúa la parte más oscura, más siniestra de este plan. Luego de la muerte continúa la eliminación de la muerte, la eliminación del delito, el ocultamiento, su negación. Claramente, esta parte del delito estaba dirigida a la sociedad entera. Esta parte del plan sistemático de exterminación irradió el miedo a la sociedad. Esto era, y es, un mensaje a la sociedad que no encontraba y no encuentra protección frente a estas conductas. Así, las negativas en los cuarteles, en las comisarías, los habeas corpus rechazado, tu habeas corpus rechazado, desbarataban cualquier intento por determinar qué había pasado con las personas secuestradas, plasmándose en cada negativa el plan sistemático de exterminación. Es imposible que podamos romper esta lógica, separar a las víctimas de los delitos y así ver con claridad que las personas privadas de la libertad en los centros de detención eran asesinadas. Te asesinaron. Y que este hecho era ocultado. Y te encuentran después de casi 6 años para callarnos. Pero tu muerte es un delito que grita por todos nosotros. Es de vital importancia para la sociedad en su conjunto. Este es el modo en que debemos pensar la desaparición de personas. Así queda en evidencia que lo único que continuó en el tiempo fue la condición del delito, dándole sentido al plan sistemático de desaparición. proyectando sus efectos sobre terceros. Para que dejen de estar las víctimas desaparecidas, tienen que aparecer sus muertes, y una vez que esas muertes salgan a la luz, podemos atribuirles a sus autores la totalidad de los hechos que les cabe. En esto, la justicia tiene un rol que no puede eludir, y es la sociedad quien debe retomar su poder y exigir que ese rol se cumpla. Nosotros tenemos la responsabilidad de recordarte, Luciano Arruga, como un negro villero argentino que se negó a robar para la policía. Esa maldita policía. Hoy, andando descalzo. De radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas.

foto, pero sin flash. Y flash se puso a llorar. Aguas Fuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. Octava temporada. Un programa sin flash. Ocho y 13 minutos, escuchábamos a Cabezones haciendo la versión de Soda Stereo del tema Sueles Dejarme Solo. Y continuamos en Aguas Fuertes, estamos hasta las 10 de la noche en la 90.1. Se pueden comunicar por mensaje de texto, por ejemplo, o WhatsApp al 15-6132-0287. También tenemos un Facebook, que es Aguas Fuertes por FM Moreno. ¿Qué más tenemos? Teléfono de para línea. Que nos llame. Sí, el de línea que funciona. Te cuento que es el número 466-6559. También tenemos un blog, ¿sí? Donde nos black. Podés escuchar. Un blog. Donde nos podés escuchar por internet, ¿sí? Si querés podés compartirlo con tus amigos. ¿Te gusta el programa? Compartí el blog para que los escuches en vivo. El blog es fmmoreno.blogspot.com. Exactamente. Y también podés escuchar ahí los programas anteriores, antiguos, sí. Grabados de toda la programación de la 90.1. En el día de ayer, bueno, después de la noticia de que se encontró el cuerpo sin vida de Luciano Arrúa, enterrado como un nene en el cementerio de Chacarita, los familiares brindaron una conferencia de prensa acompañados por autoridades del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Su principal referente estaba allí, Horacio Berbisky, la madre de Luciano, la hermana. Y tenemos el audio de lo que un fragmentito de las palabras de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano. 5 días después de desaparecido mi hermano, nosotros presentamos un habeas corpus, que lo hicimos nosotros, lo confeccionamos nosotros, fue rechazado por el juez Gustavo Banco. Esto se podría haber resuelto muchísimo antes, eso quiero que entiendan. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas, organizándonos, haciendo todas las actividades posibles para que se visibilice la causa, para que la sociedad tome conciencia, para que el Estado en su conjunto ponga a disposición todas las herramientas con las que cuenta para poder encontrar a Luciano, y lo logramos. Pero esto no termina acá, y como se dijo en esta mesa, recién empieza, porque nosotros necesitamos saber la verdad. Encontramos a Luciano, ahora necesitamos aclarar todo este panorama. Y los únicos que le vamos a poder aclarar este panorama a ustedes somos nosotros. Todos los que hablen por nosotros no sabrán la verdad. Nosotros, remítanse a nosotros, a los familiares de Luciano. Escuchábamos la voz de Vanessa Orieta conmovida por la noticia que había recibido hace muy poquitas horas. Y la información que circula, al menos la información oficial del cuerpo forense, que fue quien informó la noticia a los familiares, es que la noche de la desaparición, Luciano fue atropellado por un auto en la avenida General Paz, donde se cruza con la calle Emilio Castro, del barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador, en La Matanza. La versión oficial indica que el joven llegó herido al Hospital Santoyani, trasladado por el SAME, el Servicio de Emergencias Médicas, y allí finalmente muere como consecuencia de las heridas sufridas por este accidente. Como no hubo familiares que lo reclamen, según la versión oficial, y no lo pudieron identificar, termina enterrado como NN en el cementerio. Los familiares se habían acercado al hospital, eso es lo que por lo menos llama la atención y abre lugar a un montón de dudas y sospechas sobre estos desmanejos que ocurren en esta causa. También había escuchado ayer a María Carmen Verdú, la abogada de Correpi, diciendo que en esta causa y en muchas otras causas donde está la policía vinculada, este tipo de irregularidades son lo normal, ¿no? Como que estamos acostumbrados, lamentablemente, a este tipo de desmanejos, de destratos por parte del Estado contra la gente, contra la gente, los pibes de los barrios humildes, de laburantes de conurbano, de capital, de todo el país, ¿no? Sí, llama la atención, ¿no? Digo, hubo presos del destacamento ahí en donde lo detuvieron a Luciano, que declararon, ¿sí?, de que Luciano estuvo detenido allí, de que lo golpearon, de que lo torturaron. Llama la atención ahora que la versión oficial fue que Luciano fue atropellado y llegó prácticamente sin vida al hospital, donde los padres, ¿sí?, de Luciano estuvieron en horas de esa misma noche en el que desapareció. Llama la atención de que todavía siga funcionando no solo el aparato represivo del Estado, ¿sí?, que es la policía, que es gendarmería, que es prefectura, que es el ejército, ¿sí?, aquellos que uno cree que está para cuidar el bienestar de cada uno de los ciudadanos que viven en este país, que son de este país y que también no lo son. Y que bienvenidos sean a estas tierras que seguramente los va a cobijar como hermanos que son. Pero no solo llama la atención eso, sino también que ahora vemos implicada a otras instituciones del Estado, como es en este momento el Hospital Santoyani, ¿no? Esas cosas pasaban en la última dictadura militar, donde había vinculaciones, que obviamente siguen habiendo. Digo, llama la atención porque todavía pensamos que el discurso del estar en democracia, del vivir libres y tranquilos, parece no ser cierto, parece un cuento de hadas. Yo la verdad es que, digo, teniendo en cuenta las palabras de la familia, no es un momento de, más allá de que la investigación tiene que comenzar nuevamente, es un momento de alivio de haber encontrado el cuerpo de Luciano por algún lado, ¿no? No sé en qué tendrá eso de alivio. Sí, al menos la certeza de saber dónde estaba. Sí. ¿Qué pasó? Todavía no lo sabemos. Y la verdad es que te genera mucha bronca. Mucha bronca saber que el Estado no está presente. O quienes administran el Estado no está presente. En la página de ANRED reproducen, ¿sí?, algo que escribió la gente de la Garganta Poderosa, y en uno de sus fragmentos dice: ¿y si gritamos frente a la Casa Rosada para que la presidenta rompa su inaceptable silencio frente al caso? Es una de las preguntas que se hacen. Es la misma pregunta que creo que nos hicimos con Jorge, no, con sí, Julio López. Jorge Julio López. Se mantienen en silencio porque saben que la administración del Estado, del gobierno, no solo este, sino los que estuvieron por detrás, siguen siendo cómplices con ese silencio. En la conferencia de prensa de ayer también estuvo presente, como decíamos, el titular del CELS, Horacio Berbisky, quien dijo: Luciano había estado previamente secuestrado en la comisaría de Lomas del Mirador y ahí le habían tomado sus huellas. El chico fue atropellado 3 horas después de su desaparición. Dijo Berbisky, vamos a escuchar un breve audio también, un fragmento de lo que decía ayer Horacio Berbisky en esta conferencia de prensa. Una desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos y que, aclaro, es insuficiente, insatisfactoria, y ni para la familia ni para el CELS cierra el caso. Fue a partir del recurso de habeas corpus presentado por el CELS y que inicialmente fue rechazado por la justicia y luego aceptado por una decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal, que se pusieron en marcha las acciones que permitieron la identificación del cuerpo y las huellas dactilares que permitieron al Ministerio de Seguridad de la Nación llegar a la identificación. Huellas que existían, las indubitables, porque Luciano había estado secuestrado previamente en la comisaría de Lomas Mirador y ahí le habían tomado las huellas digitales. Esa era la palabra de Horacio Verbisky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, presente ayer en la conferencia de prensa brindada por este centro y por los familiares de Luciano Arruga. ¿Qué más se puede decir? La verdad que no mucho más. Tenemos la certeza de haber encontrado, producto de la lucha y de la organización de la familia y de las organizaciones de derechos humanos que siguen peleando, a pesar de que hay juicios contra los crímenes de la dictadura, que siguen denunciando los derechos, las violaciones a los derechos humanos sistemáticamente cometidas por el Estado en la actualidad. Creo que producto de eso es finalmente que aparece el cuerpo de Luciano. Pero bueno, ahora quedan un montón de dudas que despejar, una investigación que no puede quedar en manos de quienes están implicados, ¿no? Porque la policía no se puede poner a investigar esto. Porque la policía está implicada, es más que obvio. Desde el primer momento no debería haber estado involucrada en esta investigación. No mucho más que agregar el dolor, acompañar a los organismos y a la familia en este momento de dolor. Que es una mezcla de sensaciones bastante, bastante rara, bastante confusa. La Renga, Estado. Pero puede quedar la falta en tu espíritu. Para el don de la presión. ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. Octava temporada. Del 9 al 12 de octubre se llevó adelante en nuestro partido la sexta edición de la Feria del Libro de Moreno. El lema de este año fue Mágica Rayuela al Conocimiento y estamos en comunicación telefónica con Karina, una de las organizadoras de esta feria, para saber cómo estuvo. Karina, buenas tardes, noches, te saludamos. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, contanos un poco cómo estuvo esta sexta edición de la Feria del Libro. Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy satisfechos con los resultados porque como hay nuestro proyecto inicial fue las escuelas y tuvimos la visita de varios grupos que pudieron disfrutar de astronomía, de las abuelas narradoras e incluyeron también la visita al Museo Marina Campos que está enfrente de la iglesia. Y después el fin de semana, bueno, que era para más para toda la familia, digamos. También fue bastante asistido con mucha gente, muchas presentaciones de libros, shows, música, la verdad que estuvo muy muy lindo. Bien, este año contaron con apoyo de comerciantes, amigos que siempre colaboran en la organización de la feria. Sí, por suerte tenemos algunos comerciantes que fueron colaborando. La Perlita, por ejemplo, hizo su donación, que todos los años colabora y con otros negocios. Muchos de esos reyes colaboraron. Karina, y el lema de este año, decíamos recién, es Mágica Rayuela y Conocimiento. Imagino que esto hace referencia a Cortázar, ¿cierto? Claro, sí. ¿Por, sí, qué, sí. ¿Por qué la decisión? Y porque, bueno, como este es declarado el año cortázariano, sí, por el aniversario de los 100 años de su nacimiento, bueno, como feria del libro, sí, hicimos como un pequeño homenaje a Cortázar. Y en relación, ya también en puesto en balance, ¿no? Me imagino que es algo que todo el tiempo se hace y que cuando culmina, en este caso la Feria del Libro, necesariamente uno pone en relación los resultados de este año con años anteriores. ¿En qué aspectos ves que han crecido? ¿En qué cosas creen que por ahí podían incluir año que viene o mejorar? No, y siempre el balance que hacemos nosotros es que, bueno, cuesta mucho el tema difusión y que lo vamos haciendo paso a paso, digamos, ¿no? Sí. Que es lo que más cuesta. Porque, bueno, como nosotros no tenemos recursos más que de nuestros bolsillos y, como dijimos recién, de los comerciantes y un pequeño monto que pagan los que venden, que son los que comercian, o sea, se hace todo a pulmón realmente. Pero, bueno, no, estamos contentos porque el grupo que trabaja, o sea, si bien fue cambiando a lo largo de los años, se fue renovando, es un grupo que está consolidado y la verdad que trabajamos bastante bien juntos. Pero, bueno, como siempre quedan cositas por mejorar, y año a año se va renovando, o sea, no es que se repite siempre lo mismo, hay cosas que continúan y otras, claro, que se van modificando con los años. En esta época de nuevas tecnologías y tanto telefonito y Facebook que circula, ¿cómo ves a los jóvenes en relación con la lectura? En la feria seguramente esto lo trabajan y, ¿cómo fue la participación de las escuelas y cómo ves a los jóvenes en relación con la lectura? Bueno, la participación de escuelas hizo que finalmente después del fin de semana muchos volvieran con la familia porque se habían quedado con las ganas por ahí de comprarse un libro. Y, por ejemplo, nosotros unas semanas antes de la feria salimos a volantear en la Plaza de Moreno y, por ejemplo, yo me enfocaba en darle los folletos a más con chicos y los que más recepcionan justamente los folletos y por ahí decían, ah, mirá, en la Feria del Libro eran los nenes. Así que creo que el que piensa que el joven no lee es porque no le ofrecen la posibilidad de leer, pero a los chicos les gusta la lectura. Es todo un mito esto de que los chicos no leen. Es depende de la oferta que le den los adultos, en realidad. Claro. Así que, bueno, nosotros creemos que sí, que a los chicos les gusta. Obviamente no todos, pero bueno, hay una buena recepción de parte de los chicos. Me imagino que después de hacer el balance de la edición sexta, ya están pensando en la séptima. Y sí, ya arrancamos porque, bueno, es todo un trabajo de todo un año, digamos, no se puede esto hacer de un día para el otro. Así que bueno, y nosotros a lo largo del año además hacemos otro tipo de actividades, como las sueltas de libros una vez al mes, uh-huh. Hicimos un café literario que nos prestaron el espacio del Rotary, hacemos todos los años una charla en la biblioteca del Club Mariano Moreno, uh-huh. el año pasado fue de Historia de Moreno y este año fue de Ecología, así que bueno, vamos haciendo distintas actividades que finalizan en la Feria del Libro. Bueno. Así que bueno, estamos trabajando ya en la próxima. Muy bien, Karina, te agradecemos mucho por estos minutos de charla, felicitaciones por el trabajo que vienen realizando y bueno, ojalá se pueda sostener en el tiempo esta feria. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, sí, la idea es poder continuar. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego. Ahí pasaba Karina, ella es una de las integrantes de la organización de la Feria del Libro de Moreno, que, como decíamos, se sostiene con aportes de distintos comercios, empresas de la zona, y también con lo que algunos expositores, sobre todo los que venden libros, porque no todos los stands son de venta, sino hay algunos más de difusión, sí. Aportan por tener un stand en estos 3 días de feria, fueron 4, perdón, 9, 10 y 11 de octubre. Se estuvo realizando ahí en el galpón que está en la iglesia de Guadalupe, Victorica y Güemes. Con entrada gratuita, eso también hay que destacarlo porque es importante, ¿no? Que la entrada sea gratis para que todos podamos ir. Sí, no como la Feria del Libro Nacional, ¿no? Ay, el otro día charlaba, digo, si me dan la oportunidad de estirar un poquito, sí. El otro día charlaba con una gente, decía, ¿qué más importante que el acceso a la lectura, a la educación? ¿Sí? Y que qué contradictorio resulta que haya una Feria del Libro y que te cobren por entrar. Claro. Para tener acceso a la educación, a la cultura que nos permite acceder a esos libros. Qué raro. Esto es Aguafuertes hasta las 10 de la noche. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganados. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armado... www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Buenas noches, mi nombre es José Pepe Pérez. Y yo soy Dolores del Orte. Bienvenidos a una nueva edición del Nono Noticiero. Vamos ya mismo a la información. No hay ébola en la Argentina. A pesar del deseo incesante de los multimedios de pertenecer a los pocos países del mundo que tienen esta enfermedad, todavía no llegó el virus del ébola a nuestro país. Fuentes de la oposición aseguran que es un plan del gobierno para generar miedo y ganar las próximas elecciones. Por otra parte, especialistas en el virus de la Universidad de Massachusetts aseguran que no tienen ni puta idea de lo que podría pasar en las próximas horas. Pánico en el mundo entero ante una posible cantidad de muertes difícilmente calculable. Carrió no ganará las elecciones. Aunque no se sabe si se postulará o no, ni a qué cargo, ni en qué distrito, la dirigente del Fauna... No es Faunen. Ah, ok. La dirigente del Faunen no tiene posibilidad de ganar las elecciones. El estudio realizado por la consultora de Susana Oria asegura que Carrió tiene tantas chances de ganar las elecciones como Palacio de volver a la selección, hacer un gol y que la gente lo aclame. La encuesta publicada hoy asegura que el 90% de los consultados no vota a Carrió ni en pedo. El 5% antes de votarla prefiere morir lenta y dolorosamente, mientras un 3% prefiere que le arranquen la piel con una pinza de depilar antes de verla triunfar en un comicio por un cargo público. No hubo ninguna declaración oficial por el caso Luciano Arruga. Ningún funcionario nacional, ni de ninguna provincia, ni de ningún municipio, de ningún área se refirió oficialmente a la aparición del cuerpo sin vida del joven que permanecía desaparecido desde enero de 2009. Nadie se sorprende ante el silencio cómplice de semejantes hijos de puta. Científicos aseguran que el ARSAT-1 no serviría para que el canal Encuentro deje de ser un embole. Científicos argentinos especializados en telecomunicaciones y tecnología aseguran que no tienen ni la más mínima idea de cómo hacer para levantar el rating del canal cultural oficial. Los especialistas aseguran que las encuestas indican que es más fácil que alguien vea una cadena nacional entera con cantitos de la Cámpora incluidos antes que el canal Encuentro sea entretenido. Sin embargo, fuentes oficiales aseguran que el satélite lanzado recientemente serviría para embolar a toda Latinoamérica con los programas de José Pablo Feinmann. Fuentes de la oposición aseguran que es un plan del gobierno para generar miedo y ganar las próximas elecciones. Y pasamos ahora a la información deportiva. Riquelme jugó un partido entero y no se lesionó. El jugador de Argentinos Juniors jugó los 90 minutos que su equipo disputó contra Estudiantes de Caseros por los cuartos de final de la Copa Argentina. Luego de finalizado el encuentro, el jugador declaró: "No me lesioné, no voy a volver a Boca y no sé de qué cuadro es el presidente de ese club". Fuentes cercanas al jugador aseguran que el crack evalúa distintas posibilidades sobre su futuro, pero aún no decide a qué club estafará durante los próximos años antes de su retiro. Fuentes de la oposición aseguran que es un plan del gobierno para generar miedo y ganar las próximas elecciones. Luego de la derrota histórica contra Capiatá, la barra de Boca no amenazó al plantel. Los líderes de la 12 no se habrían acercado a hablar con los dirigidos por el vasco Arrabua. El DT de Boca, para amenazarlos por perder contra un club que tiene 6 años de existencia. Por otra parte, el ex astro Zenitze, Roberto Cabañas, aseguró que los jugadores de Boca no tuvieron orgullo y perdieron contra un equipo de albañiles. El INADI no presentó ninguna denuncia por estas declaraciones. Y ahora escuchamos los mensajes de los oyentes de este programa. Hola, soy Rolando Hanglin de Ituzaingó. Quería felicitarlos porque el conductor del noticiero es tartamudo. Bien, eso es inclusión. Gracias, muy buen programa. Bueno, gracias Rolando, pero yo no soy tartamudo. Bueno, pero te llamás José Pepe Pérez. Me parece que el oyente se merece una explicación, ¿no? Siempre me hacen contar lo mismo, me tienen repodrido. El tartamudo era mi viejo y el tipo del registro civil, un hijo de remil puta. Hola, soy Graciela de Santos Lugares. Quería decirles que creía en ustedes. Creía que informaban seriamente, pero hoy me di cuenta que son una manga de motochorros K, planeros y choripaneros de cuarta. ¿Cómo van a decir que Lilita no va a ganar las elecciones, eh? Si va a ser nuestra próxima presidenta. Y lo digo bien. Presidente y no presidenta. No existe esa palabra. La inventaron esos montoneros asesinos. Bueno, un poco exaltada la señora, tendría que salir a correr un poquito. Tenemos más mensajes, ¿no? Hay uno más, hay un par más. Vamos a escucharlos. Hola, señor Pérez. Soy Gonza de Merlo. Quería decirle que los 2 pesos de mierda que me dejaste cuando te llevaste mi diente, que lo usé para comprar un chupetín, que te lo voy a meter en el ojo cuando te vea, porro. ¡Ay! ¡Qué tierno el nene! Te confundió con el ratón Pérez. ¡Pero la puta madre, que oyentes de mierda! Hola, soy yo de nuevo, Rolando Hanglin de Tusengo. Nada, discúlpame, José. no sabía. Discúlpame. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana con una nueva edición de No Noticias. ¡Pero la puta madre! ¡Yo no vengo más a este noticiero José, de mierda! Mantené la compostura, José. Escuchamos a Ciro y los Persas, Noche de Hoy. Partido bajo la luz, se agita el latido, ya se mueve, nada se ha movido, lejos de todo, fuera de la vista, el final de la calle, por la autopista, ya cambia el ambiente, y baila suave frente a mí. Con vos estoy. ¡Vamos! Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. Nena, toma tu mate. Para que estoy ocupada grabando el mensaje. Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes. Octava temporada. Veinte y 48, ya llegó la banda invitada de la noche. En ratito nomás van a estar por aquí, ¿o no? Sí, exactamente, están esperando. Imagino, estamos esperando que sí. El resto de los integrantes de Solo por Hoy van a estar aquí tocando. Sí. Han venido armados. Se vinieron equipaditos, sí. Solo por Hoy. Mañana vemos. Mañana vemos. Mañana. Así es el nombre. Están en otro lado, ¿no? Sí. Está bien. Bien, vamos a repasar algunas fechas, ¿les parece? Dale, ¿qué tenés? Tengo por ahí, una entonces que me ha llegado al WhatsApp de Aguafuertes, que es 15-6132-0287. Y hablando de, viste que el otro día hablamos del tema de la tipografía, ¿no? De los flyers, de las bandas que suelen hacer esta música, sí, pesada. Mucha característica. Complicada, ¿no? En la plaza, sí, sí. Rock en y la plaza. Y sí. Rock en la plaza, sí. Mañana, domingo 19 de octubre, a las 4 de la tarde, entrada gratis, va a estar presentándose Osario, ¿sí? Viajeros Salvajes Rock y Quimera de Sueño. Mañana a las 4 de la tarde, Soler y Sufriategui es la dirección de la plaza de Ituzaingó, donde va a estar haciéndose este festival, a las 16 horas. Lado Norte, nos acota Walter Fuentes, que conoce la productor zona. Y hoy operador. Y GP0. En la doble función. ¿Qué? Ya te vamos a saludar, Walter. ¿Te mandamos un saludo? Ah. Un saludo para Walter Fuentes. Operador técnico esta noche. ¿Cómo estás, Walter? Bien, dice. Levanta el pulgar arriba. Muy contento de estar con nosotros una vez más. Gracias, Walter. Nosotros también estamos contentos de tenerte. ¿Tienen más fechas ahí? A mí esto, la verdad, parece muerto, porque no me conecta. Hoy en La Reja, un poco de rock and roll, NTN, también conocidas como No Tiene Nombre, Nonset. Esto es en Alfonsina Storni, sí. 1219. También va a estar presentándose Sin Recursos Rock a partir de las 10 de la noche. Tres bandas ahí en Alfonsina Storni, 1219, La Reja, a media cuadra de la ruta 5, X7. Nonset, No Tiene Nombre y Sin Recursos. Exactamente, también tengo una para recordarte hoy, ¿sí? Si estás así decidiendo todavía qué vas a hacer esta noche, no sabes si salir o no porque está feo, salí porque es lo mejor que podés hacer, escuchar un poco de música. También Desprolijo 66, Rock and Blues y Hermanito Caín se va a estar presentando en la Casa de los Nadies a partir de las 11 de la noche, entrada solo 20 pesos. La dirección es Jolie 608, entras con OP y Doctor Vera. Sí, Desprolijo 66, Rock and Blues, Hermanito Caín en la Casa de los Nadies a partir de las 23 horas. Yo tengo una fecha que le va a gustar mucho a nuestro hoy operador Walter Fuentes. El viernes próximo, o sea, viernes 24 de octubre a las 21 horas, se va a estar presentando La 25. Esto va a ser en el CCP de Luján, mirá, que queda en Lesica y Torres Uri, al 600, ahí frente a la terminal de Luján. Vas, sí, a ir, ¿no, Walter? No fue noticia para Walter Fuentes, debo decirte. No, bueno, dije que... Ya tiene la entrada. ¿Hace cuánto? Hace más de un mes. Hace más de un mes. Yo dije que le iba a gustar esta fecha, no dije que iba a ser sorpresa. Para los demás, sí. ¿Pueden ir todavía? ¿Debe haber entrada, Walter? ¿Cuántas te compraste? ¿Una? O por compró las dudas, todas te y las anda todas revendiendo, me parece. Muy bien, tengo una más para esta noche, si les parece. Dale. Ya te adelantaste, pero después volvemos a las de la semana, ¿sí? Hoy en Maulas, Independencia 2817, se presenta Retazos junto a Curiosa Alegría, Juglars y Sin Identidad, ¿sí? A partir de la 1 de la mañana. Te recordamos que se está desarrollando el sexto Festival de Teatro Callejero Octubre Callejero en Moreno y en distritos, sí, cercanos también. Mañana, domingo 19, a las 15 horas arrancan las funciones en la Plaza de la Lucha. Esto es en el barrio Bon Giovanni. Dos funciones a las 15 y a las 16. Sí. Después, la actividad se traslada a la Plaza Mariano Moreno a las 18 y a las 19 horas. Ajá. Y, por último, en la sala de El Churqui a las 20 horas y a las 21 también. Dos funciones, un día mañana para disfrutar a todo teatro. desde las 15 y hasta las 21. Toda la programación del festival, porque también hay fechas en la semana, la podés encontrar en su Facebook, que es sí. Octubre Callejero. Sí, también podemos contar, ¿no? El sábado que viene, que sí. El Octubre Callejero nos va a estar visitando aquí en la radio, ¿sí? Vamos a estar acompañando como el año pasado, ¿sí? Que estuvieron los amigos y compañeros chilenos del Teatro La Concepción, que nos acercaron una obra hermosa que se llamaba, Poder o se llama, papel. Poder de Papel, así es. Este año vuelve el Octubre Callejero a FM Moreno, ¿sí? Y vamos a estar presentando al Mal Paso Teatro de Argentina a partir de las 21 horas. ¿Te gusta ese horario? Sí, bien. Me encanta. Y a las 22 horas, La Pianta Teatro de Chile. Seguramente vamos a tener cierres musicales a todo trapo. ¿Con Lapacho? Lapacho, sí. Que se va a estar presentando también acá en el patio de la radio. Irigoyen 77 es la dirección. Bien, creo que la vamos a pasar bien como la pasamos el año pasado. Así que los invitamos que se acerquen, sí. Seguramente va a haber alguna cosita rica para compartir. Tenías y una más para una recordarnos. Más, una fecha más, sí. Una fecha más para mañana también. Pura Suerte, Impar y Caídos del Catre, como decíamos hace un rato, refrescamos ahora, mañana domingo, a partir de las 21 horas en Funky, ¿sí? 15 bien. Pesos la entrada y empieza puntual porque son tres bandas y tiene que terminar temprano porque mañana, no, pasado mañana, hay que madrugar. Algunos madrugamos, no sé el resto. Sí, ¿por qué? Ponele. Y porque hay gente lunes. Que por ahí trabaja a la tarde, qué sé yo. Hay que madrugar porque es lunes, eso. Y decís. Porque sí, trabajas de la mañana, hay que madrugar. Sí, igual eso ya o como no dormís. No existe más, ¿y viste? Si trabaja la gente, de noche. La gente que labura, ay, labura no sábado, domingo, feriados. Claro, como que todos los días. Todos los días madrugas, ¿no? Sí. Hay que madrugar todos los días. Flexibilización laboral. Esas cosas. Le llaman. Esas cosas. Escuchamos una banda que se va a presentar y mucho en los próximos meses, fechas. Vamos a estar anunciándolo, ¿por qué no? Dirigentes.

4466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando mala murga. Aguafuertes. Porque en la calle pasan cosas. Aguafuertes. Octava temporada. Hoy corre a tu favor esperar y te pone contento. A volver y a poder batallar un sublime momento. Está bueno saber que podés silbanar algo simple y coherente para conversar. Feliz te das contra ti. Se fugó la maldad. Hoy la sed aflojó su ritual y dormís descansando. A comer para sentirte igual o morirse intentando. Fue primero asumir el problema que hay y después resumir que ya otra no hay. Feliz te das contra ti. Tranquilo. Se va a saber que andas hojeando muerte y así vivir en karma y dependiente. Trastabillar es toda la agonía y así admitir. Sale. Aguanta que juegue un ratito. ¿Qué tocas, Benina? ¿Qué estás tocando? ¿Más lento? Eso no es una sola oración. Es como... Tuc, tuc, tuc. Es más divertida cuando estamos todos acá cagándonos de risa. ¡Aguantame! Bueno, vámonos. ¿Esto como es místico también? Ah, listo. Vamos con eso. Vale. Y suena bizarro. Borra, ¿me podés borrar esa parte? Bueno, Victoria. Aguas Fuertes. Ya. Yeah. Temporada 8. Yo avisé que estaba borrado. Ya está, creo, ¿eh? ¿Salió? Seguimos en Agua Fuerte, siendo las 9:09 de este sábado 18 de octubre. Ya estamos con la gente de Solo por Hoy, Mañana Vemos. Voy a presentarlos así, después nos van a dar la explicación pertinente. Oscar y Elías, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Mariano? Un viejo conocido. Sí, nos reencontramos, Oscar, y no hay ni calles cortadas ni gomas alargando humo en este momento. No sé si está bueno o está malo, pero bueno. Y es la que nos toca, qué sé yo. Yo le decía a Lía, a mí sí. Me deporte, le digo, al flaco lo conozco, le digo a este flaco. Y le digo, lo conozco, le digo. Y cuando te vi que giraste un poco la cachaste. Bueno, para los oyentes que participen también un poco de esta cuestión interna que estamos sacando a la luz, yo lo conozco a Oscar de su pasado, no sé si pasado o presente, pasado. Yo no creo en el pasado, pero no importa. Bueno, en otros tiempos donde eras dirigente social, ¿no? Estábamos en una lucha, claro. Pleno 2002, Argentina crisis. En llamas. Y bueno, yo laburaba en la calle haciendo notas y nos cruzábamos mucho. Claro, claro, claro. Nos has hecho miles de notas, obviamente. Uh-huh. Habíamos apostado fuerte al cambio. Uh-huh. Yo creía que iba a cambiar la cuestión. Hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. No sé quién no estuvo a la altura de las circunstancias aquella vez, pero... sacar las conclusiones ahora no creo que nos conduzca a buen puerto, pero sí, es bueno sacar las conclusiones, obviamente. Uh-huh. Porque esa es una forma de ver cuáles son las cosas que no tenés que hacer en un futuro, obviamente. Incluso hicimos un tema de aquella vez. Mirá. Hicimos una canción que se llama El Juego Fuerte. Y después lo hacemos, ahí lo zapamos, no sé, de alguna manera. Porque ya nuestra música es un poco eléctrica, ¿viste? Bueno, sí. Vamos a ver cómo sale. Pero es una cuestión que pasa, Caramba Fuerte, porque muchas veces vienen bandas y dicen, no, va a sonar distinto, porque proponemos acústicos por cuestiones técnicas, claro, por así decirlo. Claro. Entonces, bueno, vamos a escuchar una versión acústica de Solo por Hoy. Mañana vemos si escuchamos la versión eléctrica cuando traigan claro. Aquí a la radio. Un patio ahí. Un día hacemos, sí. Hacemos una tocata ahí. Hacemos tocatas en el patio. Sí. Están invitados para el sábado que viene, inclusive, que va a haber... Tocata, teatro y todo incluido. Dale, nos acercamos, sí, no hay problema. Ahora vamos a charlar un poquito entonces de... Vamos a empezar por el nombre, Solo por Hoy, Mañana Vemos. Nos ibas a contar así, off the record, fuera del aire, mejor dicho. Claro. El nombre de la banda, el por qué. Porque en realidad es Solo por Hoy. Le pusimos Mañana Vemos porque en internet, cuando nosotros buscamos en el... Vos pones Solo por Hoy en el Facebook, en la cosa esa, no sé qué, en lo que sea, te salen 3 millones de Solo por Hoy. Entonces yo le dije a él un día, le digo, hacele una aclaración, ponele, qué sé yo, mañana vemos, le digo, Solo por Hoy, mañana vemos. Y claro, y si vos lo buscás así, aparecemos nosotros. Claro, vez. Claro. ¿Entendés? Porque hay un montón de cosas que se llaman Solo por Hoy. Entonces quedamos perdidos en un mar de nombres que bueno, queríamos... Incluso el nombre es un... fue una... ¿cómo era? No, pasa que digamos... Claro, pasa que... el verdadero nombre era Solo por Hoy Jorge Está Empastillado. Así que era... Quedaba porque la primera vez que tocamos, justo hace un año atrás, justo, bueno, el guitarrista, el primero, no sé, que estaba enfermo, no sé qué pasó, y bueno... Estaba estresado y tomaba pastillas. Entonces tuvieron clonazepam, esa porquería para dormir. Sí. Y entonces yo le digo, ya tengo el nombre de la banda. Me dice, ¿cuál? Jorge Está Empastillado. Le digo. Y después Javier, no, Coso, ¿cómo es? No, Paul. Pasa que, claro, íbamos en el auto de él, así que no sé qué tenía el... Bueno, no importa, íbamos en el auto, así en la sala de ensayo en Catona. Sí. Entonces, teníamos que tocar, entonces empezamos a tirar nombres, porque teníamos que presentarnos con un nombre. Entonces empezamos a tirar nombres, que toca aquello, así. Y justo el anterior bajista dice, no, ¿por qué no lo llamamos Solo por Hoy? Ahí. Y bueno, entonces le pusimos eso. Pero quedó así porque así. No, porque él dijo, no nos vamos a llamar, dice, Jorge está empastillado. Claro. Digamos que es Solo por Hoy. De claro. La, mezcla, la idea de dejar hoy, la pastilla. Claro. Jorge está empastillado, pero como después se fue Jorge, quedó Solo por Hoy nada más. Claro. ¿Dejó de tomar las pastillas Jorge, por lo menos? No sé, porque después se fue porque tenía mucho laburo. Pero bueno, ojalá que sí, pobre, es feo estar empastillado. Sí. Te lo digo por experiencia. Bueno, y así surgió entonces Solo por Hoy. Así surgió Solo por Hoy. Hace un año atrás, el 18 de octubre, tocamos sí. un viernes. Feliz también. Aniversario. Sí, no, pero hoy es sábado. Ah, hoy es sábado. No, fue un viernes, tocamos sí. por primera vez en Clásico. En un boliche ahí. Sí, bueno, sí, sí, conocemos Clásico. Bueno, ahí tocamos un viernes, la primera vez que nos presentamos en vivo. Con la vieja formación, con Jorge, un amigo mío de toda la vida. Con Raúl, el otro bajista, y nosotros dos. O sea, que se mantienen ustedes dos de la formación, digamos. Claro. De lo la que formación viene. Original nos mantenemos nosotros dos. Bien. ¿Y qué estilo de música? Ahora vamos a escuchar algo, obviamente. Ah, sí, vamos. Hace Solo por Hoy. Esta es la parte en la que se ponen nerviosos los músicos, ¿viste? Cuando hace la pregunta, ¿qué estilo de música tiene Solo por Hoy? Nos han dicho que hacemos punk, ah, sí. rock pesado, heavy metal, rock tradicional, que tenemos un aire a los 70. Mm. Así que un día era cómico, ¿te acordás ese día que estaba el gordo? Sí, sí, estábamos me tocando un tema que se llamaba Distinto, sí. en una de las presentaciones que hicimos. Y había un loco grandote, viste, así con todo de cuero. Y estábamos tocando un tema que se llama Distinto, viste. Y el loco estaba ahí re cascado con el tema, qué sé yo, y de afuera gritaba, ¡aguante el pan rock! ¡Aguante el pan rock! Sí, yo bueno, ni sabía que era pan rock. Claro. Yo pensé que era otra cosa, era pan rock. Pero después, bueno, evidentemente era pan rock. A mí me parecía que era un rock and rollito. Claro. Que era un pan rock, bueno, qué sé yo. Y después un loco nos dijo una vuelta ahí en Alabama, dice, che, son raros ustedes, tienen una mezcla de heavy, punk. Sí, le digo, ¿qué llaman dos punk rock, llaman dos. Claro. Sí, no, pasa que es medio punk, pero tampoco es punk, digamos, no es así. No es punk. Tampoco es cuadrado, así como rock and roll. Es como, es rock pesado, pero tampoco tan cuadrado. Claro. Es raro por eso. Bueno. Es una mezcla de todo un poco. Pero sí, digamos, es como un rock pesado o medio punk. Rock. Dentro es de rock, digo, claro. Es rock, o sea, ¿cómo es que se llama? Si lo querés encasillar, estamos dentro del rock. Claro. No es reggae, no es... Está bien. Uno se hay que definir por la negativa a lo último, claro. Es así. Sí, también, también. Después vos, si querés le podés decir es pan rock, es heavy metal, es rock pesado. Bueno, pero es rock, rock medianamente clásico. ¿Me entendés? Porque, bueno, a él le gusta mucho Papo... Yo a mí también toda la vida me gustó Papo, Spinetta, toda esa banda. Y bueno, venimos desde ese afluente. Así que medianamente dentro del rock estamos encasillados. Muy bien, ¿les parece que escuchemos algo? Sí, sí, acá estoy. Te hacemos preparar. Te hacemos el juego fuerte. Voy a cantar yo, estoy hecho... Ay, ay. Canto yo por lo general. Yo no, a mí no me gusta cantar. Pero los chicos dicen que, sabe que tengo que cantar yo. Vos sos el que está cantando actualmente en sí, esta formación. Yo soy el que canto actualmente. Y ellos dicen, y muchos dicen que el que tengo que cantar soy yo. Yo para mí no. Pero bueno, no sé qué otro. No, pasa que al principio buscábamos cantantes. Pasa ah, que buscábamos. Pues vino así, hubo un par de mujeres, un par de hombres. Pero no, no, o sea, era él. El no los convencieron. No, en realidad sí, pero es como que había un flaco que cantaba re bien todo, pero vivía en Ituzaingó. Y siempre que venía tardaba como llegaba como 40 minutos tarde por ahí. También está esto, no sé si les habrá pasado, que por lo general las bandas son amigos, conocidos, y cuando entra alguien que no es del círculo, digamos, es difícil establecer ese vínculo, ¿no? Sí, sí, sí, es complicado a veces. A nosotros, por ejemplo, con Juanpa nos llevó por ahí un año incluirlo en la banda. Igual siempre tocábamos juntos, así por... Porque zapábamos mucho. Mucho en una época. Y así. No, era zapada, llegamos a las 12 de la noche y nos íbamos a las 7, 6, 8. No, zapada, hacíamos cover. Claro, todo cover, digamos. Así, Papo, no sé, lo que pedía. Sí, sí. Una vuelta sí. Me acuerdo, eran las 12 llegamos y después nos fuimos como a las 8, 9, que fue un día que que hizo un temporal terrible, que se quedó acá, no, el otro, él, que se quedó con el coche y todo. Y yo me quedé con el auto, mi cuñado me tuvo que remolcar. Tuvimos que ir hasta Catona, después venirlo a remolcar a él. No, sí, encima llovía re fuerte y todo, horrible. Claro, claro, fue un temporal infernal ese día. Y bueno, viste. Y medianamente la música y las letras tienen una orientación social, ¿viste? Sí. Tienen algún, siempre tienen un mensaje o describen una realidad, pero esto no significa que sea mejor que otra música, ni peor, ni que lo que se tenga que hacer es ese tipo de música exclusivamente siempre, ¿viste? Pero a nosotros no sale eso. A mí, por ejemplo, o a él, cuando nos ponemos a escribir o a componer, las letras siempre tienen una orientación social, dicen algo, ¿viste? Pero bueno. ¿Es el mensaje de la banda? Medianamente, sí. Claro, es más protesta, digamos. Sí, música contestataria, digamos. Porque Mercedes Sosa decía que los chicos protestan. Bueno, sí. Muy bien, vamos a escuchar entonces, ¿qué tema es Solo por Hoy? Vamos a hacer un tema que se llama El Juego Fuerte. El que hablabas al principio. Claro, que te decía que conmemorando aquellos años. Ese cambio que queríamos hacer, y la verdad que nosotros jugamos fuerte. Jugamos con todo. Nos jugamos, no sé si la vida, pero nos jugamos. Íbamos al frente y nos enfrentamos al gobierno y bueno, queríamos cambiar, sí o sí. Y tenés que jugar fuerte, no te queda ahora en esas circunstancias. El que lo puede contar, las situaciones eran complicadas. Bueno, a mí me han enjuiciado, me han parado policías en la puerta de mi casa, patrulleros, me han seguido, me han amenazado, me han querido comprar, pasó de todo. Y vos tenés que mantenerte en un camino. Y todo eso lo tenés que hacer con una convicción y poniendo el pecho. Todos aquellos que vienen con vos, le tenés que explicar todo esto. Claro. No es decirle, che, vamos a juntar mandarina. Y después le explicás que la quinta había que saltar paredones. No, viste, tenés que explicarle todo, ¿viste? Porque si no es complicado. Pero bueno, y ese tema es en conmemoración de eso, El Juego Fuerte. Muy bien, escuchamos a Solo por Hoy haciendo El Juego Fuerte, entonces. Gracia y miseria, solo te deja el sistema. Te exprimen como una esponja y te tiran a la mierda. Pero te digo una cosa y que te quede bien claro, que cuando toque a tu puerta, si quieres venir, debes saber que se juega fuerte. Yo te llevo hasta el extremo donde la vida se muere, donde te pegan bien fuerte y no les gusta que pienses. Pero te digo una cosa, si quieres cambiar la historia, que cuando toque a tu puerta, si quieres venir, debes saber que se juega fuerte. Yo te llevo hasta el extremo donde la vida se muere, donde te pegan bien fuerte y no les gusta que pienses. Pero te digo una cosa y que te quede bien claro, que cuando toque a tu puerta, si quieres venir, debes saber que se juega fuerte. Muchas gracias. Ahí vienen los aplausos exteriores. No, muy bueno, muy bueno. Se escuchaba todo lo que reflejabas, lo que querías decir, que contabas antes, el tema de la lucha y demás. Te pregunto, vos, bueno, decías que hace 35 años estabas en la música. Sí, ¿has pasado, digo, haciéndolo, sea tocando afuera o no, tocando en tu casa encerrado, cantando con amigos, zapando, estando en la música? ¿Qué cambios, qué cosas notás desde tu perspectiva que en la música, en la historia de la música, fueron sucediéndose? Desde Spinetta a lo que es hoy el rock nacional. Mirá, yo, por ejemplo, veo que hay cambios. Hace 30 y pico de años atrás, yo iba a ver a B8. Y éramos toda gente de B8. Nunca hubiese podido tocar otra gente al lado que no tuviera ese estilo de música, porque hubiésemos terminado todas las pintas. Claro. Estaba bastante sectario y cerrado. Yo te voy a contar algo que, por ejemplo, yo después varié mis gustos musicales. Después me gustaba Sumo, por ejemplo, dentro de lo que era la movida musical. Y cuando murió el Pelado, todos cantábamos Luca no se murió, no sé si te acordás de esa consigna, Luca sí. No se murió, que se muera. Que se muera Cerati, era la canción. Claro, ¿entendés? Y nosotros cantábamos esas barbaridades. Uh-huh. Y yo la verdad que cuando murió Cerati digo, no me gusta la música que hace, pero la verdad que no hubiese querido que se muera. Entonces yo creo que algo ha cambiado. Sí. En la perspectiva, yo por ejemplo, no sé, los otros días en varias oportunidades hemos tocado con bandas que, qué sé yo, que hacían rock más clásico. Bueno, el otro día tocamos acá en La Morena con los chicos de Siguiendo la Huella, es una banda también sí. Acá de Lomas, de 25 de mayo quiero decir, y ellos hacen un rock bastante tranqui, tipo Soda Stereo, tipo, y bueno, y después tocamos nosotros, hacemos una música un poco más pesada. Y eso no se hubiese dado hace 30 años atrás. Hubiese sido imposible. Yo recuerdo que le revoleábamos botella a Miguel Abuelo. Por eso no he dicho que era gay. Bueno, así es un animal este tipo. Pero bueno, son cosas que por ahí de repente uno hace sin pensarlas demasiado. O no piensa. Se fanatiza en la ideología que uno cree que es la correcta. Y por ahí estás equivocado. Entonces uno va modificando sus conductas. Yo creo que eso ha pasado también en la música acá en Argentina, porque veo muchos festivales donde tocan bandas de reggae, claro. Después tocan bandas de heavy, después tocan bandas de otro estilo. Y mezclar todos esos públicos hace 40 años atrás hubiese sido imposible. Claro, bueno, todos estos festivales capaz tienen mucho que ver. Y también esta cosa de que al momento de preguntar a una banda cómo se define, ya es tanta la diversidad musical que hay que empiezan a fusionarse y a mezclarse los estilos, claro, y no es tan tajante la diferencia. No, vos escuchás, por ejemplo, bandas como Carajo, y vos decís, ¿qué hacen estos tipos? Es una especie de heavy, de medio lavado. New metal. Están dentro de todo un abanico tan amplio, claro. Que ya vos decís, viste, bueno, pero son los tiempos que corren, me parece que está bien. A veces, yo siempre digo que el fanatismo, no lo digo yo, lo decía otra persona, pero no importa, lo tomo de él. El fanatismo es la ausencia de ideas. Cuando vos te fanatizás y crees que lo que vos decís es lo único que vale, es porque no tenés una idea clara. Y las ideas son otra cuestión. Las ideas son aquellas que vos podés explicar y vos podés sostener un debate con argumentos para sostener aquellas cosas que planteás. O sea, Hitler no podía sostener ideológicamente que él por ser blanco era superior. Eso es una idea fanática. Claro. Realmente un idiota mental se le ocurre que por ser blanco es superior. ¿Me entendés? Eso es el fanatismo, eso es la ausencia de ideas. Y nosotros estamos en otro carril, en el tema de ideologizar. que es totalmente distinto. Y me parece que en el rock también ha pasado eso. Hay muchas bandas que tienen esa alternativa, esa conducta, y van por ese camino. A mí hay música que no me gusta igual, que no iría a ver nunca. ¿Me entendés? Los Babasónicos no lo iría a ver nunca. Pero bueno. Es una cuestión de gustos. No implica, si no implica que claro. Si un día vas, si están tocando, le vas a tirar una botella. No, como volvería, sale, ¿no? Totalmente. Sí, no, obviamente. Porque comprendo que cada cual tiene el derecho de ser lo que quiera hacer y punto y aparte. ¿Me entendés? Sí, seguro. No soy yo el rector de la sociedad que vaya a decir, ni yo ni nadie, porque viví esa época donde había gente que nos quería decir cómo era, cómo teníamos que ser. ¿Me entendés? Y bueno, no me corresponde a mí tampoco ser, ni a mí ni a nadie. Pero por eso, ha cambiado mucho y está mucho más bueno ahora, porque entonces vos podés divagar por muchos ambientes y entrar en todos lados. Exactamente. Bien, estamos con Oscar y Elías de Solo por Hoy. Les vamos a pedir un tema más, chicos, antes de despedirnos. ¿Les parece? Sí, como quieran. No sé, por favor. No, vamos a tocar. Por favor. Paraje. Bueno, un tema que es medio un cuelgue. Está no, para que no todo es protesta. Claro, no todo sea La gente de Solo por Hoy, entonces mañana vemos en Agua Fuerte. Chicos, les voy a pedir que digan si tienen próxima fecha, alguna página donde los oyentes del otro lado puedan encontrarlos. Mira, mañana tocamos a las 8 puntuales en Alabama. Perfecto. Y después, bueno, nos pueden encontrar en Solo por Hoy, mañana vemos. Solo por Hoy con X, Solo por Hoy. Ah, solo, claro. Solo X hoy, mañana vemos, ahí ponen ahí está. Google y aparecemos. Y aparecemos nosotros. Y después el 15 de noviembre estamos tocando en Clásico junto con Loborne. Perfecto. A las 12 de la noche. Sí, más o menos, aproximadamente. Después mandan la fecha Agua Fuerte y la levantamos en agenda. Después tenemos otra fecha ya en diciembre, que es el 12 de diciembre, ahí con Viticus, también en Clásico. Uh-huh. Perfecto. También a partir de las 12 de la noche. Y después te pasamos toda la información. Exactamente, aquí estamos por levantarla. Algo grabado para que lo difundamos. Y bueno, y algún día venimos y tocamos acá, chiquillos. ¿Por qué no? Obvio que sí. Más que invitados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. A ustedes, les agradecemos. Ustedes. Feliz aniversario de Primera Tocada. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias y gracias por venir. Exacto, hay que soplar la vela y todo. Saludos a Rubén. Le mandamos, lo va a escuchar el lunes a la mañana. Yo lo escucho a la mañana, cuando puedo. Muy bien. Lo escucho de vez en cuando. Oscar Elías, muchas gracias. Del otro lado, quédense ahí que ya volvemos con más Aguas Fuertes. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música. También ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Temporal que nos quiere sacudir, No sabemos si embarcarnos o quedarnos. A resistir. Cada beso como un cuadro, cada cuadro como un beso y cada rezo como la última canción. Cada beso como un cuadro, cada cuadro como un beso y cada rezo como la última canción. Tenemos mucho que decir, no nos harán cambiar de idea. Sabemos cómo queremos vivir. Los mecanismos de poder nos quieren ver caer. Los mecanismos del poder nos quieren ver caer. En la ciencia de consumo con los gobiernos de turno, manipulando el deseo, desviando nuestro rumbo, haciéndonos creer que no hay que tener fe y caminar por la cornisa con el ánimo hecho triza. Basta, suena el trueno, aquí va nuestro espíritu de fuego. No podrán doblegar. Cada rezo con cuadro, cada cuadro con un beso y cada rezo como la última canción. Cada rezo con cuadro, cada cuadro con un beso y cada rezo como la última canción. Cada rezo con cuadro, cada cuadro con un beso y cada rezo como la última canción. Cada rezo con cuadro, cada cuadro con un beso y cada rezo como la última canción. Transitamos caminos. Usamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Octava temporada. Ah, ¿y estábamos al aire? ¿Y estábamos hablando de otra cosa? Pero estamos haciendo las cosas al revés. Che, me gustó la frase de Oscar, que en realidad dijo que no era de él. La de la fantasía. No. ¿Qué? No, me quedé con otra. El fanatismo, yo. Digo. La del fanatismo. El fanatismo, sí, a mí también. Sí, sí, el fanatismo. Es la ausencia de ideas. Es la ausencia de ideas. Sí, sí, a mí también me gustó mucho. Para pensar, ¿no? En estos tiempos y en todos. Sí, que ahí viene Walter Fuentes, nuestro operador técnico y productor. Entra. Y un montón de cosas más, que nos va a decir algo. ¿Qué? En cuanto al fanatismo. Sí. Tengo una explicación sociocientífica, filosófica. Porque vos sos Fuente. Fanático de Morón, de la 25 y de otras cosas. No sé si fanático. Yo he decidido autodenominarme apasionado. Ahí va. Creo que si el fanatismo, no sé si es la ausencia de ideas, por ahí tengo tema para pensar toda la semana mientras toco un botoncito en la máquina de mierda que manejo. Pero en cuanto al fanatismo, yo quiero preguntar. Si uno es fanático y o apasionado de un club de fútbol. Sí. Síganme. No. Yo. No te voy a defraudar. Fanático de Morón, ponele, ¿no? Ponele, sí. Ajá. ¿Puedo usar, se justifica que yo use la camiseta del Bayern Múnich? Por decirte alguno, ¿no? O esas boludeces que se ponen la camiseta de otros clubes de otro país. Para mí no. ¿Por qué? Díganme ustedes si soy fanática. A ver, ¿por qué? O apasionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hecho de que si yo me quejo del Barra Brava, ¿no? Que está parado en el Palavalancha y roba el club, que está con una camiseta de otro cualquier equipo de Argentina, ¿no? Digo, este hijo tiene un negocio, se dedica a labura de Barra Brava, ¿no? Sí. Bueno, para mí Morón es lo mejor del mundo, en Argentina y en el mundo. Yo no puedo... Es gente corriendo la pelota, Walter. No importa. No vas a entender la pasión hasta que no te abraces en un gol. Es así. Hasta que no te abrazás en un gol en la cancha, no entendés lo que es la pasión. Pero ese es como el que pero va la a ver... pasión no solo, no solo es fútbol. Está hablando pasión de fútbol. Él. Yo estoy hablando de la pasión bueno, de fútbol, que justo me quedé pensando con lo de fanatismo. No es lo mismo pasión que fanatismo. Y además me parece que lo que decía Oscar estaba más que nada referido a lo político. A lo político más que a lo futbolero. Sí. Es como cuando vas a ver, no sé, ponele Catupecu Manchu con la remera de la Renga. Bueno, ¿no? Lo que decíamos de lo fútbol, hace un ratito, la remera ¿no? de fútbol. Sí. Este, quería llevarlo a un paralelismo musical. A otro plano. Nada, gracias, eso. Chao. Está bien. Yo qué sé. Cosas que pasan. Se la vi. ¿Te pasó alguna vez que te digan señor? ¿Señora? ¿Hace cuánto que no te piden el documento para comprar una birra? El último recital al que fuiste, ¿hace cuánto fue? ¿Te acordás por lo menos? ¿Ordenar tu casa implica guardar los juguetes de tus hijos? ¿Reconoces una canción del Sapo Pepe al primer acorde? ¿Pasás más tiempo haciendo cola para trámites que para recitales? ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Si a esta altura ya estás llorando desconsoladamente, esto que viene es para vos. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. No es que le escapemos al debate de la pasión y el fanatismo, estaba buena la charla para continuarla, pero el tiempo pasa y nos marca muchas cosas el paso del tiempo, sobre todo cuando empezamos a ponernos grandes, ¿no? Sí. Uf, decímelo a mí. Estamos viejos. Hace unos días justamente me pasó, tuve que hacer un laburo en mi casa, en el techo, así que me tuve que subir al techo. Sí. Obviamente para subir al techo tenés que usar una escalera. Uh-huh. Claro. Una escalera bastante, bastante alta. ¿Pero cuán alta? ¿4 metros y medio? Ponele. No, 3 metros, un poquito menos en realidad. Pero es alto, ¿no? Ya es alto. Sí, sí, es alto, es alto. Sí. ¿Tenés vértigo? No tengo. Bueno, genial, este es un puto favor. O no tenía, no lo sé. Pero el tema es que es una escalera de madera bastante viejita, ¿viste? Que cuando te empezás a subir, la se mueve. De tu casa. No, eso sí. Sí, yo la conozco. A mí me da miedo subir a esa escalera. Le falta un escalón. No solo le falta un escalón, cómo está atada. Y cuando te empezás a subir, ¿viste? Cruje la madera. El viento jodido. Se empieza a hacer más fuerte. Sí, los alambres con la que está atada están no, oxidados. Vaya, déjate joder. Y casi que perdí el equilibrio en un momento. Entonces dije, bueno, mejor me bajo, porque estaba solo. Y nadie podía sostenerme en la escalera. Entonces me bajé y llamé a un amigo para que venga a sostenerme en la escalera. ¿Llamaste a un amigo solamente para que te sostenga en la escalera? Y más vale. No, ¿a quién vas a llamar para que te sostenga en la escalera? ¿A un enemigo? No. A un tipo que te debe guita, menos. Te dejan caer. Se hacen lo distraído, como quien no quiere la cosa, te sueltan la escalera y vos te mataste, te rompes la cabeza. Claro. ¿No será mucho? ¿Estás exagerando un poco? Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno se empieza a poner viejo, a venir viejo, como dice Papo, entre tantas otras cosas que le pasan, uno se empieza a hacer una idea, una noción más real, más concreta de que somos seres mortales, frágiles. Uy, te pintó por el existencialismo, ¿no? La infinitud del ser. De la finitud se empieza a preocupar en ese caso. Claro. Uno se vuelve consciente de que en cualquier momento puff, te pasa algo que termina para siempre con tu insignificante y vulgar existencia. ¿Cómo, por ejemplo? Caerse de una escalera, por ejemplo. Está bien. Cuando uno es joven, obviamente no tiene conciencia de esto. Se cree inmortal, eterno. El rock. Que, sí. Claro, qué mejor ejemplo que el rock y la vida descontrolada. Así terminan a los 27. ¿No? Muertos y drogados. Rock y nenas. Los jóvenes no tienen registro del paso del tiempo, que fatal e impiedoso acaba el tiempo con todo lo que somos, con todo lo que inventamos. Sí. Sino que tampoco tienen la noción clara y concreta que uno ya tiene del peligro, del riesgo a morir. ¿Alguna vez? ¿Qué? ¿Eso es propio de los jóvenes o propio de la vida capitalista que nos impone? Ah. ¿Eh? Ahí me abriste una tangente interesante para. Te lo dejo pensar para Dale. La próxima. Para la próxima edición. Una tangente la abriste. Pero digo, ¿alguien vio a una persona de 40 o de 30 o de 50 andando sí. en skate, pero eso saltando por el... en bicicleta? Sí. ¿Cómo se llama no. este que aparece en Los Simpsons que estuvo acá en Argentina? Ese sí, tiene como 40. Tony Hawk. Ese. Hola, bueno. Tony Hawk. Chau, Tony Hawk. No lo conozco. Bueno. ¿Alguien vio gente grande que salga hasta las 7 de la mañana, duerma 2 horas, se levante y vaya a trabajar? No, yo ya no lo hago. Bueno, ahí tenés. De hecho... ¿Pero no es por el miedo a morir eso? Pues sí. No te da el cuero. No. A mí yo me duele la espalda. Fui al médico el otro día y me dijo eso es muscular, era. Yo sentí... Mirá, se me cagó de risa. Yo sentí la muerte cerca subiéndome a una... A un... ¿Cómo se llama? Cama elástica. Sí. Yo también, boludo, pero no inflable. Sentí se la me muerte. Cayó un pibe en la nuca y yo a la nuca le tengo miedo. Nunca puse la bota carnera porque mi mamá decía te vas a quebrar la columna y te morís. Y no me tenía que empujar a la profesora. Y cuando estaba en un inflable, pum, en la cabeza dije me muero. Claro. Y a mí me pasó igual, ¿no? Jodido pero eso. En la hamaca yo sentí ahí la muerte cerca. Pero... Teniendo en cuenta esto de no hacer vuelta carnero, cuando tenía 8 años, lo hice. Ah, era chiquito. Y para mí era una boludez. Sí, me quedó una tortícolis tremenda, me quedó el cuello doliendo una semana, que no lo podía mover. Pero era una boludez de chico, no sentí la muerte en ese momento. Claro. Ahí lo de edad. Bueno, ¿ves lo cargado de la escalera de él? Una cama elástica, claro. Un inflable, digo. Por eso, la gente joven, los chicos, no tienen noción de esto. Por eso se suben a la escalera sin que nadie se la sostenga, andan en patineta, en bicicleta, haciendo piruetas. Sí. Hacen la vuelta carnero. No tiene ninguna problema. No, la gente joven, digo. Ah, sí, por eso. Por eso, yo ya no. Pero bueno, cuando uno se empieza a venir viejo, se vuelve mucho más precavido, obviamente. Cuidadoso, se resguarda un poquito más. Más miedoso, querés decir. Cagón. Bueno, puede ser. Pero bueno, yo no lo pregunté, ¿eh? ¿Eh? Yo no lo pregunté. No, pero afirmó. Lo aseguraste vos. Pero bueno, finalmente mi amigo llegó a casa. Me sostuvo la escalera y cuando yo estaba allá arriba, muy suelto de cuerpo, agarró y me dijo. Che, Mariano, apúrate. Porque esta escalera se me mucho y te podés caer arriba mío. ¿Y eso yo te dijo? Me quedé ahí como que, él también piensa que nos podemos morir los dos. Claro, imagínate, ¿no? Encima, tragedia. Claro, me caigo arriba de él y no nos matamos los dos. Capamos. Obviamente tu amigo tiene más de 30. Sí, sí. ¿Qué demonios están haciendo? Vamos a salir a rock and rollear, señor. Tú no entiendes, papá. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. We'll be right back. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, hijo, muy bonito, porque al paso del tiempo, felicita, busca amor. Miró, se sonrió. No, no la busques, digo, muy bonita, porque al paso del tiempo. Esta parte no la canto porque no me la sé. ¿Vos lo... Esta parte tampoco me la sé. La parte que sigue yo ya le bajo porque tampoco me la sé. Bueno, esta parte me la sé. Es, está, la, Walter, es la única parte que me la sé. ¿Cuál? La del coro. Busca amor, solamente amor. No, que la parte que sube más, que es así. ¿Y esa? Sí, esa. Justamente esa. Ah, esa parte. Esa parte, no, sí. No importa. Apréndela, porque ya quedan. Hace un año que venimos. No, 2 años que venimos con esta cortina. 2 años que venimos haciendo montoncito de dedos con esta cortina. Justamente he pensado en llevármela en el teléfono para aprenderla. Ya es hora de que te la aprendas, loco. Estudiarla. Mirá que para el año que viene seguramente la cambiamos. Así y capaz que para ahí me la prendo. No. ¿O no? ¿No? ¿Ya quedó establecida? Forever. Forever. Yo no diría que no, pero diría... Hay que encontrar algo superador. Te desafío justamente, claro, a eso, a que encuentres algo mejor. Como todos los años. Claro. Bueno, nos vamos superando con... En sí, sí, sí, la con locura, las cortinas. En la estupidez. Y esas boludeces. Cuando nos venimos viejos. Oh, no hablemos. No, bueno, sábado próximo. ¿Sábado próximo? Sí. Muy importante. Festival Octubre Callejero hace pie aquí en FM Moreno a partir de las 19, ya, si se quieren venir. Acá sí, vamos a estar, nosotros estamos. Nosotros estamos, a hacer mates, aunque sea. Sí, y sí. Igualmente, bueno, las obras, si quieren venir directamente para ver las primeras obras, la primera obra, perdón, arranca a las 8, la segunda a las 21 y después... No, perdón, a las 21. Arranca. 21 y 22 son las obras. 21 y 22, sí. Haremos el programa seguramente de 2 horas porque no queremos perdernos la festejo, obra, no, el festejo, todo lo que vamos a hacer aquí afuera. Sí, sí. Igualmente hay Festival Octubre Callejero a continuación toda la semana. Busquen en el Facebook si quieren ir, acérquense a alguna función, hay obras y propuestas muy buenas para ir a ver. Sí, creo que nada más. Vengan con ganas de pasar un rico rato, ¿sí? Y con hambre, porque va seguramente vamos a hacer un pequeño bufete ahí para aminorar el hambre. El ¿vieron que la RAE incorporó palabras? ¿Quién? ¿Cómo cuál? No, hay unas cosas muy graciosas. La RAE, sí. Qué grande la RAE. Es muy gracioso. Jorge Larrea. Ha como adaptado, ¿no?, las palabras que tomamos del inglés a un argentino, a un idioma castellano argentino, ¿no? Ajá. No, muy bien, me causaron gracia un par. Shopping, por ejemplo. No, esa parte ya estaba, Por ejemplo, bypass, escrito con I latina. Blue jean, escrito con... ¿Qué es perdón, esto. Te suena, Vani. A jean, el jean. Blue jean, atender? Pero escrito con como ayudín, blue jean, con Y. Blue, ¿no? Jean. Y cosas así, tecnologizadas, adaptadas. La verdad que me cambió la vida. Tuitear, ahora. Sí, ahora vas a poder hablar libremente, ¿no? Vas a poder decir blue jean y... No, como menos mal palabras. Que la RAE tiene el monopolio del idioma y nos dice lo que se puede y lo que no, porque si no, no sé qué hacemos. No podés hablar. No. Ahora tengo que encontrar una oración para usar la puta palabra blue jean. Bueno, en la semana tengo tiempo. Qué locura esto. Me voy a hacer un bypass con la latina. ¿Qué estás leyendo? Hay música que te transporta a otros lugares. Hoy, por ejemplo, en un café pusieron una Arjona y me fui a otro café. Buenísimo, boludo. Buenísimo. Ha pasado de ir a un café y pedir que cambien la música. Creo que me estaban llamando. Sí, no. Ha pasado. Pero ha pasado ya un nuevo programa de Aguafuertes, porque son las 22 en punto en este momento. Vamos, no corriendo. Tenemos que irnos y todavía nos falta pasar la última canción. Sí. En la producción, en la operación técnica y demás es Walter Fuentes. Está Walter. Aquí dentro del estudio, Vanina Vargas. Mariano Zurita. Y Víctor Castro. Nos reencontramos el próximo sábado a las 19 y los invitamos obviamente a que se acerquen hasta Irigoyen 77, que vamos a estar ahí con una linda función del Octubre Callejero en FM Moreno. Chau. Chau, chau. Nos vamos con Stone Temple Pilots, Interstate Love Song.